out your tears of pain a million times to you. I'd sell my soul. Era el último track de nuestro bloque, El Círculo de los Violentos, temazo de Wonderful Track, Billy Idol, maestro Billy Idol, y con eso despedimos el bloque, más no el invitado. Ya, ya se está haciendo una tradición que el invitado queda con nosotros. Sí, te voy a izquierda, te voy a izquierda. No. Voy a ver si cambia me, la cara, me si llama no la ley. No te estaba echando. Me voy a deprimir, me voy a tomar el Prozac. Y pasamos al bloque que a mi humilde juicio es el más entretenido, El Abismo, porque hay de todo. Nada mejor que en la vida que haya de todo. Hoy día se viene muy cargado El Abismo, así que vamos con eso. Así que nos vamos al abismo. Vamos con Manson, ¿o no? Va a ser Manson hoy este día. Este es el bloque El Abismo y vamos a partir con una que quedó pendiente la semana pasada. Con sí, Marilyn Manson, el primer disco Portrait of an American Family. ¿Y por qué? Porque nada menos que la semana pasada entrevistamos al maestro. Hay que recalcarlo para que lo vean ahí en el, claro, en el website. Al señor Scott Pudesky, vean la entrevista hasta Filete, también conocido como Daisy Berkowitz, miembro fundador de. ¿Dónde sacó ese apellido ese, weón? Le quedaba así por anillo, Pudesky. No, es su apellido, es su nombre. Sí, pero bueno, promiscuo ese apellido. Y bueno, acá un track del disco Portrait of American Family, la canción Organ Grinder. Y a mi juicio, uno de los temas más corta cabeza que sale. ¿Alcanzó a grabar en el Portrait? Pues él lo hizo. Él hizo el Portrait. Puso su disco. Por eso están todos los arreglos muy, muy en la onda de él. ¿Verdad? Claro. De hecho, el Smell Like Children también, totalmente él. Y el, ay, incluso el mismo Antichrist Superstar es muy Pudesky. Sí, pesa lo que los créditos dicen. Claro. Esa weá no la leí en Rockaxi, no, la leí acá nomás. Acá en Jevichel leí que, por ejemplo, que Daisy Berkowitz usaba Jackson, usaba Zoom. Una guitarra muy cuática. ¿Son 505? De esa familia. Una Dinky, algo así. Una Dinky. Si dice ahí, una Jackson Soloist. Jackson. Una Jaguar Fender. No, hay una. La Jaguar. Sí. Qué loco. Rarísimo. Dijo en la entrevista que Trent Reznor se la hizo mierda. Sí. Se la culió. Dijo, de hecho, esa fue la guitarra que usó. Como broma. Claro. Y no le gustó nada la broma, parece. Ya, compadre, vamos con Marilyn Manson, Organ Grinder, porque este bloque viene pulento. ¿Solo eso, no? Sí, vamos con eso. Vamos al tiro, tiramos. ¿O no? ¿Qué prefieres? Y pegadito, Motley Crue. Al tiro los Motley con Chucrú. Motley Crue, que no hemos tirado hace tiempo. Del además tercer, que es tremendo tema, güey. Sí, el tercer disco, Fear of Pain. Qué gran disco. Cuando todavía eran, tenían algo de metal. Algo de calle todavía. Algo de calle, Lover Than Hell. Esa está pautea. Del disco Fear of Pain, el tercer track. Bien metalero, bien mano, güey, el cuatro que son ese track. Sí, bueno, vamos con todo. We'll be right back.

firma para el Rubén Sigurd. Ese era nuestro bloque El Abismo, y se inicia en este momento el noveno círculo. De los más brígidos, de los brígidos. Oye, hoy día vamos a ir con puro filete, weón. Puro filete del noveno círculo. Sí. Hoy día... vamos a partir primero con Auguri, que es una banda de Canadá, del metal canadiense, que podríamos decir que relativamente es una banda nueva. ¿Sí? Onda, el primer disco lo sacaron en el 2004, que se llama Concealed. ¿Sí? Que es un tipo de death metal para la gente que le gusta Opeth. Yo creo que puede encontrar su lugar ahí. En general, la gente que le gusta Opeth, sobre todo también la gente que le gusta Therion, porque es un. Tiamat. No, Tiamat no tanto. O sea, mira, tiene toda esta onda de tener una voz femenina operática que está cantando todo el rato. Ya. Yeah. Pero también tiene unos arreglos metaleros que son muy en la onda de Opeth. Mucho groove. Claro, y bastante bien tocado, podríamos decir que es un tipo de música bien limpia, con buena producción, con arreglos bien interesantes, ¿cachai? Pero con un sonido mucho más Opeth, ¿no? O sea, es un sonido bastante más Opeth, pero hay una diferencia. Yo diría que la mina no me funciona tanto, ¿cachai? En general, la banda... El del 2003, weón, o por ahí... Un disco que era muy rico, weón, muy instrumental. Y era pesado, weón, igual era pesado. Pero Opeth es una era banda. Donde habían cambiado el batero. No, la Opeth es una banda súper pesada, weón. Si lo que pasa es que. Pero porque. Estoy diciendo, por ejemplo, que Auguri, que es la banda que vamos a escuchar ahora, es tan pesada como Opeth. Tiene esta voz femenina operática que es muy propia, por ejemplo, de una banda como Therion, ¿cachai? Ah, perfecto. Pero mezcla en el primer disco, por lo menos, que se conoce como Concealed, que salió en 2004, mezcla estos riffs pesados propios de Opeth junto con esta voz operática muy propia como de grupos como Therion. Ahora, no funciona mucho, o sea, a mí me hace bastante ruido, me molestó mucho, no me gustó para nada, debo decirlo, no me gustó para nada el primer disco. Sin embargo, el segundo disco, tiene solamente dos discos, se llama Fragmentary Evidence, que salió en 2009, el año pasado, ya no tiene la voz femenina, incluso es más, cuando la voz femenina se grabó en el disco, cuando salieron de gira en vivo, la mina se salió de la banda y tenían cantante invitada, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. O sea, siempre fue como, yo creo, una parte del proyecto que no estaba muy solucionada. Fue como lo que le pasó en un tiempo, creo que los Phil, que también se quedaron sin voz. Sí, es que es complicado. Influye. Es complicado como hacer cuajar un tipo de sonido que también es. Que a mí, por lo menos, me hace bastante ruido. Cuando llegó el 2009, sacaron este Fragmentary Evidence sin voz femenina, los arreglos, otra cosa que decir, como Opeth tiene arreglos instrumentales igual, ¿cachai? Ya Woody también igual que Opeth tiene arreglos instrumentales, yo diría que ahora sí los arreglos instrumentales me cuajan, como que me calzan perfectamente en la banda, y ahora me parece que el último disco este, Fragmentary Evidence, está mucho mejor logrado. La única crítica que tengo que decir es que la voz del cantante, que es bastante growl, está muy baja, weón, en las piñas. O sea, está considerada como parte de los arreglos musicales, pero a mí me gustaría que tuviera más preponderancia porque a veces cuesta escucharla. Claro que tiene como menos presencia. Está un poco superada por lo que es todo lo que es los demás instrumentos, ¿cachai? Ya, pero eso suele pasar con bandas que son muy de estudio instrumentales y muy poderosas en sí, arreglos ricos. Sí, son arreglos súper complejos. De hecho, olvídate que vayas a encontrar acá un riff que sea pegajoso. Así como vitamina, esta es una weá. La inteligencia del metal. Claro, la inteligencia del metal. Es todo completamente racional. Y con influencias muy del jazz, sobre todo en el primer metal, disco. Pero esa banda que dijiste tú que era. No, pero no es esa onda, sino es más Opeth, más lento, ¿cachai? Pero también tiene estas cuestiones instrumentales que son media como música culta, podríamos decir. El tema que vamos a escuchar se llama Simian Cattle. ¿Ya? Así que esto es Auguri. Death Metal de Canadá, mi padre, con su disco Fragmentary Evidence, aquí en el noveno círculo en Heavy Shit. Alucinante tu banda. Impresionante, weón. Se pasó. Una sorpresa agradable, weón. La weá más heavy shit que ha sonado últimamente, weón, es Aukuri. La acabó. Pues la acabó. Estaba en el noveno círculo, weón. Tú querés poner Ministry en el noveno círculo, weón. Y ya, decía, no, no, metamos de nuevo con Ministry, por favor, weón. Prohibido hablar mal de Ministry. Weón, son términos A y B, weón. Yo no estoy. ¿Cómo se llama esa banda que era el loco Celtic Frost? Trypticon. Bueno, a ese nivel de, sí, sí, de, sí. De alucinamiento. Pero la diferencia es que esto, Augury tiene esa weá súper, súper prog, weón. Súper jazz. Y sí, super... Si te gusta Opet, te va a gustar esta weá, sí, ¿cachai? Yo diría que esta weá. Las niñas al lado estos de esta son más brutales, ¿cachai? Sí, ahora... Es que esta weá lo encontré más inteligente, porque, por ejemplo, Opet puede ser muy seco, pero puta, me voy a ver, cachai, me voy a ver, cada raja voy a ofender la weá, pero encontré lo que son todavía unas niñitas, unas pendejitas del metal. Que han evolucionado por años, ¿cachai? Claro. Pero esta weá son, me tinca que son unos weones mega inteligentes, como King Six, ¿cachai? Claro. Que saben por dónde van y lo que hacen y conocen su instrumento a cagar. ¿Sabes lo que pasa? Que el disco anterior no era tan bueno. O sea, la música era igual de buena, pero yo diría que eso mezclar con una mina cantando. Pero el cambio Ethereum, esa weá. A mí me molestaba mucho, ¿cachai? En cambio acá, weón, y de hecho, las partes instrumentales a veces están metidas a la fuerza. Y, onda, y esa weá es más fea. Claro, en cambio acá yo diría que ya las partes instrumentales fluyen. La weá, sí, es buena, weón. Y es brutal la weá. Este es más brutal que el anterior. Y tiene. Suena bien. Y suena exquisito. El mejor tema, de hecho, dura 8 minutos. Y se pega con unas partes que hasta parecen, voy a decir, esto es un sacrilegio, weón. Pero las partes instrumentales son medias new wave. Ni siquiera son jazz, son medias new wave. Yeah. Pero funcionan, weón. O sea, estos weones realmente las hacen funcionar. Y después, entre medio de eso, te interrumpen esa weá. Y se mete con una weá de metal, sí, que deja la zorra. Una canción de 6 minutos, ¿cachai? Que tiene todo esto como que te mete en la música. Tiene pasajes. Yo en un momento, ¿cachaste? Que íbamos nombrando bandas mientras íbamos escuchando. Decíamos, exacto, pasajes de King Crimson, pasajes de, no sé, del Ethereum más poderoso, weón. No. Pasajes de Opeth, ¿cachai? No, Augury, hay que ponerle. Esto es una banda súper nueva dentro de todo. Plantó el 2004, pero hay que ponerle un ojo, pero de la puta. O sea, sí, estos weones, sí, se la traen, ¿cachai? Sí, no, traen un sonido pura especial. Brutalidad. ¿Qué nos traes ahora? Ahora les traigo. Bueno, yo planeaba salirme con la mía y traer un bloque así, una dupleta de la muerte, que era Sepultura Pantera. De la época más groove, más dense, traía roots y todo eso, pero. Pero antaño. Pero bueno, roots, no. Es medio. Es como muy poser, roots. Poser, yeah. Sí. Yo te traigo Sepultura, Sergio, todo, bueno, así que no, güey, güey. Sergio, pero ¿qué opinas tú, güey? Yo todo creo, Sepultura es maravilloso. Yo había puesto Symphony of Inquisition. Pero. Podría haber sido. Pero todo, Sepultura con Max Cavalera es una maravilla. No quería decirlo, ¿verdad? No, pero una obra de arte, Sepultura, weón. Weón. Yo tengo mis conflictos con ese disco, weón. Con el roots. Sobre todo con ese tema, weón. Sí, porque vos sos metalero, weón. Sí, eso es lo que. Es el problema. Yo con un discazo. Pero yo habría puesto el cover de Celtic Frost. Ah, pero no, sí, sí, ya no, por eso te digo, ya he traído de todo, güey. Bueno, pero Antonio no, porque estaba hablando sin Luca, güey. Se está quedando sin tema, Antonio. No me estoy quedando sin tema. No, Antonio en Box of Surprises. Ey, shut the fucking pose. Ni siquiera voy a poner Sepultura, me voy a poner Pantera, así que weón. Swag your shit. ¿Qué vamos a poner de Pantruca? Vamos a poner de Pantruca, 5 Minutes Alone, un clásico. El que sabe de qué disco es, el que no, que me la chupe como hijo Maradona y eso. No voy a decir ni una hueá más, weón. No, pero cuenta un poco de ese tema, weón. ¿Por qué lo escogiste, weón? Porque es buena la hueá, weón. Porque tiene un buen riff, porque el video es increíble. Guaynisha, además, weón, ¿viste, weón? Es un prócer, weón. Es uno de los temas más violentos que tiene Pantera, weón. ¿En qué decir? No, sí, es una de las. Es como una declaración invisible. Sí, pero no. ¿Tú cachas lo que dice la letra, weón? Sí, weón, porque aún así no. Weón, te está pidiendo 5 minutos a sola a sacarte la mierda, ¿cachai? Como para. Pero si el mismo Far Beyond Drive, weón, lo dice a través. Ese disco es una declaración de, weón. No sé cómo explicarlo, weón. Lo que vos querís, weón, estallar, weón. Los discos Pantera son como una declaración de principio, ¿cachai? Los vaqueros de sí. Una vulgar demostración de poder. Aunque, para llegar a eso, la cagó. Los discos anteriores, weón, las carátulas Kuma. Sí, pero weón, el Metal Mike, Metal Mike. Sí, weón. Era una weón, así que sale. No, irreconocible. Ya, compadre, bueno, Pantera. Y después de eso, vamos a ver. Cataclysm. Sí, weón, Cataclysm. Ya, no, Cataclysm es una banda que hay que conocer, weón. Es una banda de death metal de Canadá, ¿cachai? Otra más, weón. Pero se formaron en el 91. Oye, hay que recalcar que los canadienses están rompiendo la weón. Por Anvil, por Rack. Bueno, también, bro. No, weón, estamos hablando de una banda súper buena. De hecho, esta banda es súper buena. Los primeros discos les llamaban los Northern Hyperblast. El weón era frenético a cagar a una velocidad, pero una puta. Claro, y súper caótico. Pero esto terminó cuando el vocalista que se llama Sylvain Hout dejó la banda, ¿cachai? Fue el 96. Sylvain Sein. Y ahí fue cuando el bajista Mauricio Lacona se hizo cargo de la voz y se integró al actual bajista, que se llama Stephen Barber. Bueno, la cuestión es que es una banda que ha sido relativamente estable, salvo este cambio y los bateros, porque han tenido muchos cambios de bateros. O sea, los buenos han tenido 4 bateros en los 12 discos que han sacado hasta ahora. Han sacado 12 discos, weón. Caleta, weón. Caleta, estos weones son onda, los clásicos del canal. Rigor. Sí, no, para el pico, ¿cachai? El asunto es que el 13 de agosto, recién pasado, sacaron un disco nuevo que se llama Heaven's Venom. Y de eso vamos a escuchar un track que se llama Patch the Venom. Que no puede ser más bueno el nombre, bueno, me gusta Patch saber. Patch the Venom. De ahí vamos a hablar un poco más de la banda, pero eso sería, pues, weón. Bueno. Primero, entonces, Pantera. Five Minutes Alone. Una hueá violenta. Y luego Cataclysm con su Patch the Venom. A ver si pega y junta aquí en Heavy Shit, el noveno todo círculo. Pega y junta, pues, weón. Bueno, ¡fuck off! Yeah. llegar ese nuestro bloque final. Sí, estamos ya casi despidiendo acá una jornada extensa. Excelente jornada, compadre, sí, hoy. Cansadora. Oye, con ¿qué mucho material. Cataclysm, brutal. Increíble, weón. Mucho groove, mucho groove. Mucho, mucho algo más groove. Brutal y nos encontramos con algo más groovy, me gustó. Sí, eso. Sí, sí. Este bloque ha tenido buenas bandas, weón. Auguri, que fue una revelación. Divina, sí, yo que no suelo ponerle mucho ojo a este bloque en general. Cuando vuelvo a reescuchar el programa, creo que este bloque, bueno, en particular me gustó bastante, porque estuvo variado, preciso y con unas bandas, bueno, como Augury, Cataclysm, que yo creo que, bueno, van a quedar pegando en la semana. Sí. Yo quiero hacer una fe de rata, weón, de lo que hablamos como al principio del programa, cuando hablamos de demonios, weón. Uh-huh. El Tito Melín es el vocals. Que era de Undercroft. Claro. Claro, y el Marco Medina, el bajista, y de hecho tengo que contar una weá, el Marco Medina iba al mismo colegio que yo, weón. ¿Tú saliste del Juan Bosco? No, yo salí de la Academia de Unidad de los Padres Domínicos Recoleta. ¿Así que estás en Recoleta? En Recoleta, weón. Sí, pues, Marco Medina iba al mismo colegio que yo, weón. Una leyenda. No sé si una leyenda, era un weón más del colegio, weón, pero sí, como dentro del metal, igual, weón, importante, súper conocido, weón. Lo que pasa es que cuando estábamos en el colegio, este weón era como un demente que andaba tocando en. Era más grande que nosotros. O sea, de lo que me acuerdo, el weón era dos cursos más grandes que nosotros y el weón andaba tocando en su banda que para nosotros era como los Beatles. Lo que pasa es que estos weones tocaban, ¿no? Y tocaban estos covers de Metallica de la época de Ride the Lightning, ¿cachai? Como típico, tocaban en su banda, ¿cómo era? El For Whom the Bell Tolls, que eran puros temas que a mí me encantaban. Clásico, ¿no? Clásico. Claro, igual lo escuchaba los weones y lo hacían bien. Nunca me imaginé que el weón iba a terminar tocando en Undercroft. Iba a terminar tocando acá. Más encima, claro, en este grupo, demonios. Este está cada día más enano, weón. Y sí, weón, se pasó. Bueno, y lo de Pantera también, ¿qué decir, weón? Clásico ya. Clásico, clásico, Pantera, ojalá, weón. Bueno, hay que empezar a traer. Yo me voy a empezar a encargar de traer bandas mucho más. Me voy a dar el gusto, weón, porque si bien no puedo, weón, hacer hincapié en bandas mucho más extremas y metaleras, sí hay un periodo que me llama mucho la atención entre finales de los 80 y qué sé yo, hasta mediados de los 90. Que ya partí con una cepa bien Helmet, Pantera, Sepultura, etcétera. White Zombie. Bueno, yo creo que ya se me ha notado ya, bueno. Pero vamos, sí, con eso. Bueno, vamos a terminar el programa con Hate, que es una banda de Polonia. Para la gente que le gusta la línea de Behemoth. Aquí viajamos una línea extrema. Son clásicos dentro de Polonia. Yo diría que, salvo Behemoth, no hay otra banda que sea tan conocida en Polonia como lo que es el metal. Este death metal con estas reminiscencias de Black, pero bien pegado, brutales. ¿Bien producido o mal producido? Sumamente no, bien más producido. Producidos como todos, pues, weón. No, están bien producidos. ¿Qué ocurre? Que estos gallos empezaron pero Behemoth no suena tan bien, pues, weón. Oye, weón, el último disco suena precioso. Ah, el último no lo he escuchado, weón. Pero si como lo pusimos en Hate. Sí, ¿cuándo, weón? Ah, te lo hace mucho tiempo, weón. Bueno, pero son los abrimos mismos. Abrimos con eso. Sí, ahora me acuerdo, perfecto. Siguen siendo brutal. Siguen siendo más trachero, de hecho. Más testa. Bueno, el. No, es un death metal brutal. O sea, como testa. Claro, como testa. Claro, testa death. Yo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo a veces lo pongo dentro de las bandas más de taquilla. Taquilla brutales de los que hay, weón. Bueno, estos weones tienen un primer disco sacado en el 98. 98 que se llama Diamond Kid Fecit Taram. Uh-huh. Y de ahí en adelante han seguido sacando discos, pero nunca habían sacado un video hasta el último disco que salió el 2008 que se llama Morphosis, donde tienen su primer video y este es el tema del video. ¿Cómo se llama este tema? El tema se llama Threnody. Y es brutal. Sí, están sacando ahora su nuevo disco, lo están grabando, todavía no salen. Próximo a salir y en cuanto salgan, lo vamos a tener acá. ¿Ya? En el noveno círculo, que está acá en el círculo, por supuesto. Ya, compadre, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos y gracias por apoyarnos. Si no fuera por usted, estaríamos trabajando en el Taco Bell. Probablemente. Si no, en el difunto Hooters. No, eso sabe, capaz que terminemos ahí. Hoy hay que recordar las plataformas donde pueden escuchar nuestros maravillosos programas. En nuestro blog, http://heavy-chit-podcast.blogspot.com. En el Facebook también pueden buscarnos. Búsquenos en Facebook. Tenemos en Facebook nuestro grupo y tenemos una página de Facebook. Y también tenemos Twitter, que es heavy_shit. ¿Cómo? ¿Podría explicarme eso, por favor? En Twitter la gente tiene un usuario. Nosotros también. Y nuestro usuario es heavy_shit. ¿Scort? Underscore. La gente que lo escucha no entiende. Es como un guión, pero por debajo, man. Underscore, para mí es whatever. Antaño mostrándose ahí en toda su, indignidad. Por Dios. Ya. Bueno, se viene entonces Hate y con eso terminado el programa. Nos estamos viendo, cabros. Hasta la próxima semana. Gracias, ante Carlos. Buenas noches, Sergio. Estamos. Y esto es Heavy Fucking Shit. Todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de Pioticu Radio.